restos de charlas. Apenas aullido. ¿Cómo va a ser? Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Diego, lo estuve pensando todo el fin de semana. Ajá. Y considero que deberíamos retirarnos en la cresta de la ola y terminar con este ciclo de una vez por todas. Bueno, si es que esto es un ciclo, tal vez sea una ola que en su movimiento describe un movimiento por arriba, pero nunca se olvide que la ola también describe un movimiento por abajo. Yo esto se lo digo, querido sobrino, porque tengo la impresión que cuando uno ve una ola, no cuando se sumerge en ella, cree apenas que la ola es una altura. Mm. Y sin embargo, se sabe que la ola también es caída, descenso, subterfugio. Patada al tobillo. Y por lo tanto, no es que todo lo que reluce es oro, todo lo que está arriba luego cae, sino que el pensamiento es siempre simultáneo, ¿verdad? No es un consejo, sino una revelación. Aquella de creer que efectivamente todo pensamiento tiene su punto cúlmine y su punto a los cuales podríamos llamar el punto depresivo del pensamiento. Es decir, un mismo pensamiento connota un cierto grado de euforia y un cierto grado de depresión. Mm. Lo que pasa es que lo que sale a la superficie es probablemente la cresta de la ola, pero lo que envuelve en ese pensamiento, ya no oceánico ni volcánico, sino oleaginoso, es justamente, yo creo que, las ambas caras del pensamiento. O sea que toda cresta tiene en simultáneo también su propia degradación subterránea. Toda sonrisa padece de su nostalgia, todo grito padece de su silencio, y lo contrario también es cierto, querido Diego, todo silencio requiere un grito. No soy de pensar en oposición, sobre todo desde que me he sumergido en ciertas lecturas que no son hinduísticas, pero sí que son amantes del y como conjunción. ¿Se entiende? Sí, no el pero, no el ante. No el o, sino el y. Alguien lo explicó de una manera terriblemente redundante, diciendo no es esto o lo otro, sino que es esto y lo otro. Exactamente. Pero no para gozar de una forma ciertamente perversa sobre complejidades allí donde no las hay, sino justamente para advertir la gravedad de los pensamientos. Ahora, si toda risa tiene de fondo su llanto, todo llanto tiene de fondo su risa, toda cresta de la ola tiene su degradación subterránea al mismo tiempo, ¿cómo saber cuál es el estado preponderante y cuál es el momento de retirarnos entonces o de cambiar? Yo creo que ya lo dirá esa voz interior, que probablemente ni siquiera lo comunique, simplemente algún día alguien no estará aquí y no hará falta ni siquiera llegar a ninguna conclusión. Uno puede, en la complejidad de ese pensamiento, evitar de un lado la agonía última, como hemos dicho ya varias veces, para el amor, es decir, no quedarse a sobrevivir en la agonía de algo que ya termina, pero tampoco uno puede alegrarse con la repetición infame. Y aunque parezca que estamos hablando de este programa, en realidad estamos hablando de la vida, de cualquier vida, incluso de la vida de Fernando Pessoa, que hoy nos toca tocar tan de cerca, en esa suerte de pensamiento que él llamaba, hay pensamientos elevados que no tienen ninguna elegancia. Y esto me parece que atañe a lo que usted me estaba diciendo, querido sobrino, perdóneme que no lo tutee. Y es, si un pensamiento debe ser formulado de una manera altisonante para que se subraye en ese pensamiento esa suerte de ¿por qué lo digo yo? O si en realidad el pensamiento no debe ser alto, sino elegante. Fíjese usted. Elegante no me refiero a su apariencia externa, Elegante me refiero a su movimiento. Pensar es siempre una acción en movimiento, ¿verdad? Uh-huh. Dígame que sí, porque si no, no puedo seguir en lo que quiero seguir diciendo. Sí, aparte, después de lo que dijo antes, voy a pensar que todo es y, no pero, ¿eh? Claro, muchas gracias. Y en ese sentido, tengo la impresión de que más vale tener un pensamiento débil pero elegante que un pensamiento fuerte pero imbécil. Qué interesante, tío. Una de las cosas que a mí me llama la atención y que seguramente vamos a reponer después de leer algunos fragmentos de Pessoa y de recorrer ese libro no libro, que es el libro del desasosiego, es la idea de escribir triste. Para mí eso fue novedoso, ¿no? Cuando me encontré con estos fragmentos que vamos a compartir hoy, la idea de poder escribir triste, porque hasta ahora en esas antologías, esos compilados, siempre encontramos a la mayoría de los escritores convidando parte de sus secretos, diciendo que la escritura es en cierto estado zen, de relajación, más allá de que en el relato puedan estar matando a su madre, hacerlo desde ese lugar tranquilo, sereno y demás, donde se debe estar para la escritura. Y Pessoa nos va a decir que no hoy a eso, que se escribe triste también. Honestamente, estamos de frente a algo que se ha dado en llamar, no necesariamente por los críticos, pero sí por los lectores, un antilibro, una suerte de libro escrito desde la tristeza más profunda, cuando Fernando Pessoa inventa a Álvaro Campos para escribir este libro del desasosiego. La palabra desasosiego es bellísima en su extensión. En portugués, además, usted fíjese, querido sobrino, se escribe desa con una S, sosego, y tanto el primer son va con dos S. Como el Z. Como el C antes del go va con dos S. O sea que es una palabra con cinco S. Una palabra con cinco S, que al pronunciarla en portugués genera otra sonoridad. Por ejemplo, desasosego. Hay que tener coraje para decir esta palabra. Y ni que hablar de escribir un libro llamado Libro del Desasosiego. Y vivir en el desasosiego, ni le cuento el coraje que implica. Ni más ni menos, querido sobrino. Ahora, lo que tengo la impresión es que este antilibro, que para muchos puede resultar repugnante, porque es donde Pessoa se apoya en este heterónimo para decir todo lo que le repugna, por ejemplo. Y una de las cosas que le repugna es Dios. Pero ese Dios, que ya sabemos, el Dios institucional, el Dios del edificio, el Dios demasiado alto. Pero también los dramaturgos le repugnan. Es decir, dice él, todos aquellos que consideran que en la vida hay que tener secretos inconfesables. Muy parecidos al Dios de escritorio, ¿eh?, que mencionaba también. Perfecto. Mientras tanto, hablan de Pessoa, ¿verdad? Se ha hablado muchísimo de Pessoa, con lo difícil que es y ha sido juntar sus papeles, un sujeto que prácticamente no ha visto nada publicado en vida, en su propia vida. Y entonces quiero aprovechar en estos pocos segundos antes de Chantal para comentarle, querido sobrino, algo muy bonito que pasó hoy y que tiene que ver con la literatura portuguesa. A ver. Letra Nómada es una excelente editorial que, gracias a su fineza y su política, nos ha hecho conocer a Gonçalo Tavares en español, el escritor portugués fantástico que ya hemos trabajado aquí. Sin embargo, en una de las novelas más famosas de Gonçalo Tavares, Jerusalén, ha habido un profundo error de traducción que consiste en haber equivocado la palabra sótano y haberla traducido como sótano al castellano, de tal modo que quedó una expresión como el personaje se va a tirar por la ventana del sótano. Imposible, debería ser un altillo, ¿no? Exactamente. Y yo humildemente sí que les hablé y les dije, creo yo que deberían para otra edición. Y pensé que lo tomarían como proveniendo de una jactancia mía y que nunca me escribirían, aún apuntando el error. Y hoy me lo han agradecido profundamente y por lo tanto yo agradezco el agradecimiento. ¿Podría trabajar usted de eso, tío, a partir de junio, julio, no sé qué le parece? ¿De agradecer agradecimientos? ¿Agradecer agradecimientos o corregir traducciones? No pararía más de ambas cosas, querido Diego, porque me pasaría la vida agradeciendo lo que me agradecen, y creo que esta segunda parte de mi vida será para eso, y ojalá pueda traducir alguna vez a un intraducible. Hablan mucho de Pessoa y hablan de Es lo que nos dice quien abre las puertas de este preferiría no hacerlo, Chantal Maillard. Hablan de... Todos hablan de... De otros que han hablado... Que han hablado de... Yo con mi dentro parpadeando... Con mi hablar sin más... Con mi hablar hablando... Siéndome en el habla que me dice... Tal vez ellos a solas también con su habla, pero después... O tal vez ahora, mientras hablan de... Porque yo los veo decirse mientras hablan de... En el habla de un anciano hay un hablar de impulsos remotos, la memoria de un agrado, el viejo latir que quisiera reanimarse. Y por encima de las mesas, doctores, catedráticos, investigadores dejan flotar el decir de sus ansias, sus carencias, instalándose más entre todos, instalándose todos, instalándose en el habla que les dice entre todos. Y para acompañar algunos fragmentos del libro del desasosiego, el tío y el sobrino recurrieron a un disco llamado Música en Pessoa, que quiere decir las dos cosas, en persona y en Fernando Pessoa. Y de ese disco, la primera canción, Tom Jobim, O Rio da Minha Aldeia. O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. O Tejo tem grandes navios e navega nele ainda para aqueles que veem tudo o que lá não está. A memória das naus. O Tejo desce de Espanha e entra no mar em Portugal. Toda a gente sabe isso, mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia e para onde ele vai e onde ele vem. E por isso, porque pertence a menos gente, é mais livre e maior o rio da minha aldeia. Pelo Tejo vai-se para o mundo. Além do Tejo há a América e a fortuna daqueles que a encontram. Ninguém nunca pensou no que há para além do rio da minha aldeia. O rio da minha aldeia não faz pensar em nada. Quem está ao pé dele, está só ao pé dele. Y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio que desde hace 6 años hemos dado en llamar Preferiría no hacerlo, en honor a Bartleby, el escribiente. Entre frases deshilachadas y una conversación apenas audible, tío y sobrino se ahogan juntos todos los días de febrero, aunque prefieran no hacerlo. Y para seguir haciendo todo aquello que preferirían no hacer, Questa notte, en preferiría no hacerlo, vamos a sentir y pensar algunos fragmentos del libro du desasosego. Fernando Pessoa no existe. Propiamente hablando, no existe. Quien nos dice esto es Álvaro de Campos, uno de los personajes inventados por Pessoa para ahorrarse el esfuerzo y la incomodidad de vivir. Y para ahorrarle el esfuerzo de organizar y publicar lo que hay de más rico en su prosa. Pessoa inventó el libro del desasosiego que nunca existió, realmente hablando, y que nunca podrá existir. Ese no es un libro sino su subversión y negación, el libro en potencia, el libro en plena ruina, el libro sueño, el libro desesperación, más allá de cualquier literatura. Ahorrarse el esfuerzo y la incomodidad de vivir. En estas impresiones sin nexo, ni deseo de nexo, narro indiferentemente mi autobiografía sin hechos, mi historia sin vida. Son mis confesiones, y si en ellas nada digo, es que no tengo nada para decir. Impresiones sin nexo. Tengo que escoger lo que detesto, o el sueño que mi inteligencia odia, o la acción que mi sensibilidad repugna, o la acción para la que no nací, o el sueño para quien nadie nació. Resulta que como detesto a ambos, no escojo ninguno, pero como en cierta ocasión he de soñar o actuar, mezclo una cosa con la otra. Tengo que escoger lo que detesto. Escribo triste en mi cuarto quieto, solo como siempre he sido, solo como siempre seré. Y pienso si mi voz, aparentemente tan poca cosa, no encarna la sustancia de millares de voces, el hambre del decir de millares de voces, la paciencia de millones de almas sumisas, como la mía, al destino cotidiano, al sueño inútil, a la esperanza sin vestigios. En este momento, mi corazón lata más por mi conciencia de él. Vivo más, porque vivo mayor. Siento en mi persona una fuerza religiosa, una especie de oración, una semejanza de clamor. Almas sumisas al destino cotidiano. Aquello que creo produce en mí el sentimiento profundo en que vivo, de incongruencia con los otros, es que la mayoría piensa con la sensibilidad y yo siento con el pensamiento. Para el hombre vulgar, sentir es vivir y pensar es saber vivir. Para mí, pensar es vivir y sentir es más que el alimento del pensar. La mayoría piensa con la sensibilidad. Debemos reunir con nuestros corazones todo el sol de la experiencia. Debemos decir como Whitman, hasta que el sol no te excluya, yo no te excluiré. Esto lo dijo Whitman a una prostituta, pero aquellos que no excluyen a las prostitutas generalmente excluyen a los santos, y ese no es un sol decente de la experiencia humana. Algunos hombres están dispuestos a aceptarlo todo, excepto lo que está encima de ellos. Decir como Whitman. Hay solo dos tipos de humor constante con los que vale la pena vivir la vida: con el gozo noble de la religión o con la pena noble de haberla perdido. El resto es vegetación, y solo una botánica psicológica puede interesarse por una humanidad tan diluida. La pena noble de haberla perdido. Todo cuanto el hombre expone o expresa es una nota al margen de un texto totalmente apagado, borrado. Más o menos por el sentido de la nota extraemos el sentido que iba a ser el del texto. Pero queda siempre una duda y los sentidos posibles son muchos. Del disco Música en Pessoa, en persona y en Pessoa, escuchamos a Nanaka y Mini. La canción se llama Segue o Teu Destino. Segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas. O resto é sombra de árvores alheias. Sempre mais ou menos do que nós queremos. Só nós somos sempre iguais a nós próprios. Suave é viver só. Grande nobre é sempre viver simplesmente. Deixa a dor nas eras como esvoto aos deuses. Vê de longe a vida, nunca interrogues. A resposta está além. Apenas audible. No hacerlo. Preferiría audible. Tío, déjeme decirle que esos fragmentos sonoros entre los fragmentos de Pessoa pertenecen a Very Very Hungry, canción que compusieron juntos Brian Eno junto a David Byrne. ¿Con Brian Robson? No, Brian Eno. ¿Con H ese, no? Brian Eno. No, sin H. No, porque la traducción sería Eno de Pravia, prácticamente. No, E-N-O, sin H previa. Brian Eno. Y David Byrne. Dígame, sobrino, ¿a usted le gustan esas canciones con tinte metálico, para decirlo así, que comienzan con sus descripciones musicales son raras, tío. No, metálico no en el sentido del timbre, sino... Esas canciones con tinte metálico. Pero escúchame bien. ¿Heavy metal? Por ejemplo, empieza... como aquella de Sopayaso Extremoduro, ¿verdad? Aquella que dice, puede que levante la voz, que empieza todo despacito y que de repente hay un rugido, un aullido y todo se desencadena con una matanza, una masacre absolutamente de pollos, pollitos, sí, etc. ¿A usted le gusta esa música? A veces sí, a veces no. Si usted tuviera que definir qué música rodea a Pessoa... Es una encuesta. Ah, perdón, sí. Sí, si aprueba las tres primeras... le voy a regalar este libro que traje hoy aquí. Sí, disculpe, estoy trabajando, ¿me puedes llamar en otro momento? Es libro del desasosiego, pero en Yiddish. Hice una versión en Yiddish del libro del desasosiego. Si respondo a la pregunta de si me gusta lo metálico. Si usted considera que lo... Porque le voy a decir una cosa, yo he escuchado hipótesis acerca de qué música debería acompañar la obra de Pessoa. Ha visto usted que eso se ha hecho con otros, ¿no? Eso es imposible. Se ha hecho Nietzsche con Wagner, se ha hecho... A mí no me traigan un Pedro Guerra a musicalizarme no sé qué. Es un Pedro Guerra con Ángel González. Han intentado con Jaime Sabines. ¿Sí? ¿Quién? Sí, una mujer mexicana fantástica, a mi gusto muy clásico lo que ha hecho, pero muy bien. Bueno, más allá de lo que se ha hecho con Neruda, con Guillén, con todos los poetas latinoamericanos quilapayunescos. Pero lo que le quiero preguntar es lo siguiente. La lectura de Pessoa, por ejemplo, de estos fragmentos, sí, son lecturas donde al mismo tiempo uno debe decir, hay Pessoa, está la presencia de Pessoa. ¿Con H? Y hay Pessoa sin H. Exacto. Es esa doble expresión que ocurre con muy pocos autores. Comprendo. Ahora, a mí me gusta combinar para que pase algo nuevo, tío. Ajá. Si yo a Fernando Pessoa lo combino con una música tipo un fado, sí, algo va a ir mal. Ajá. Si le pongo un Víctor Ramil, es una obviedad. Bien. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo hoy en este programa trayendo estas músicas? No, porque acá está bien compartir un libro que se llama Música porque Pessoa. Son las letras de Pessoa musicalizadas. Sí, ¿verdad? Bueno, algo que tiende al fracaso desde el minuto cero. Entonces, ajá, yo dije, vamos a la sensación que produce en mí leer a Pessoa. Muy bien. Y ahí me sonó más a esta cosa medio chill out de Brian Eno junto, ajá, a David Byrne, que a una guitarra acústica tocando melodías portuguesas, por ejemplo. Ajá. Usted sabe que vi el otro día Historia de Lisboa, aquella fantástica película Wim Wenders, y no había reparado en el hecho que quienes cantan hacen como que ensayan, es Madre Deus. Ajá. Una versión hiperjuvenil de Madre Deus, maravillosa, y la recomiendo porque en esa película hay un personaje que parece Pessoa, que anda a través de la película con ese traje negro, esa camisa blanca y ese monito y el sombrero y los anteojitos, que aparece 3 o 4 veces durante la película de una manera un poco extraña, pero ¿de qué otra manera podría aparecer? ¿No? Bueno, y aquí voy con lo de la música también, esta misma idea. Venga. ¿Por qué no buscar a aquellos que han sufrido afecciones que podemos considerar similares a las de Pessoa? Por ejemplo. Por ejemplo. Para mí Pessoa y Pink Floyd tienen algo en común. ¿Qué quiere que le diga? Pessoa y Pink Floyd. Yo leería el libro del desasosiego escuchando OK Computer de Radiohead, de fondo todo el tiempo. Ajá. Bueno, ahí es donde la distancia generacional no solo se nota, sino que además me deja los oídos en mal estado. Nunca escucho Radiohead, ¿verdad? Yo escucho Radio FM La Tribu, Radio Continental. Debería. A veces escucho Radio Activa de México, sí, que hace años que ya no está. Pero Radio Motorhead, ¿dijiste? No, Radiohead. Ah, Radiohead. Sí. No. Mire, mi último grupo de rock que yo escuché, pero escuché en serio... Triumvirat. No, después de Triumvirat. Un grupo alemán que le encanta a mi tío. Que me encanta porque era antes de la fusión de las Alemanias, imagínense, un rock. Pero a mí el que me gusta y me sigue gustando es Genesis todavía. Ajá. Con Phil Collins. Sí, y escucho Second South cada vez como si fuera la primera vez. Mire usted, ¿la quiere cantar un poco? Sí, como no. Por ejemplo, Supper's Ready. ¿Te acordás de esa canción, Zanelli? Es una canción, una obra de teatro que dura todo un lado de un disco de vinilo. Ah, esa época de ustedes, una cosa... Bueno, empalagosa, para empezar. Tenían, ¿no?, tiempo, ¿no?, para hacer todo eso. Teníamos tiempo y la música se escuchaba a repetición. Todo el tiempo la misma música. La verdad. Y ese ruidito de la púa apoyada que era... ¿Cómo decirle? Casi el ruidito del corazón antes del primer amor. Vamos a la tanda antes de que mi tío diga la palabra nostalgia. Oliverio. Preferiría no hacerlo. La Tribu 88.7. Prohibido escuchar. La Tribu 88.7. Prohibida la Tribu. Preferiría no hacerlo. Imagínese usted que dejó todo para tocar la guitarra. dejó la mujer, dejó los estudios de abogacía, abandonó lo que tenía de familia o los empezó a ver muy esporádicamente, y después de 10 años de estudio y de una carrera que comienza a tener el reconocimiento de la gente, se lastima a usted la mano, la derecha, con la que rasguea, y ya no puede tocar al menos por 2 años y tiene que dedicarse únicamente a la depresión y a la rehabilitación. Una vez que se recupera, ¿cómo haría una canción? ¿Qué diría todo un disco después de la recuperación de una lesión en la mano que le impidió hacer lo único que quería hacer, que era tocar la guitarra? Eso le pasó a Celso Ribeiro, un gran músico brasilero que estudió también música flamenca en España y vivió mucho tiempo en España, tocó realmente con los mejores del flamenco. Siendo brasilero, se mudó a la música española también, y cuando se recuperó de esa lesión, que lo tuvo casi 2 años y medio sin poder tocar una cuerda, hizo este disco que se llama Brincadeira, y tuvo que llamar a Gico César para decirle: Gico, venga aquí a acompañarme un poco. Lo que vamos a escuchar es una canción instrumental donde no está Gico César, porque sí se respira la recuperación de Celso Ribeiro. Y esa canción ocurrió en vivo en este estudio, porque Celso Ribeiro estuvo en La Tribu hace 3 años y en este mismo estudio nos regaló esta bella canción instrumental. Thank you. y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Inauguramos ahora nuestra nueva sección: pronunciar mal el portugués y traducir peor al castellano. ¿Quiere que lea algo? Hay un trecho del libro del desasosiego que particularmente me produce, ¿sabe qué, querido sobrino? Y ¿sabe qué, querido Zanelli? Esa detención que me impide seguir leyendo. Usted vio que hay momentos de la lectura en que uno quiere llegar al punto final para pasar de largo. Y hay otros momentos en que, leído un trecho, aún no estoy hablando de comprendido, sino simplemente leído, uno no puede hacer otra cosa que irse a jugar al tenis o ir a asesinar ancianos por la calle, que son los dos efectos de lectura típicos y más publicitados en Nueva York, ¿no? ¿Verdad? En Nueva York se dice que cuando uno lee un trecho que le gusta, o se va a jugar al tenis o mata ancianos. Bien. Bien, no sé cómo se dice en inglés. ¿Matar ancianos? Kill tennis. Pero hay este trecho, para quien tenga consigo en este momento el libro Desasosiego, en su versión en portugués, publicado por Compañía das Letras. Todo el mundo lo tiene en su casa en este momento, sí, y va porque, siguiendo la lectura. Porque, querido Diego, en nuestra época este libro se leía en la secundaria. No me diga. Sí, en la carrera de enfermería. Usted me toma el pelo, tío. Y entonces Pessoa, en el trecho 48, escribe: para comprender, destruíme. Comprender é esquecer de amar. Nada conheço mais ao mesmo tempo falso e significativo que aquele dito de Leonardo da Vinci, de que não pode amar ou odiar uma coisa senão depois de compreendê-la. Uma tradução muito aproximada dirá: para compreender, me destruyo. Comprender é olvidar-se de amar. Nada conozco más al mismo tiempo falso y significativo que aquella frase de Leonardo da Vinci de que no se puede amar o odiar una cosa sino después de comprenderla. Después de la tos de Marcelo Zanelli. Sí. Nos vamos a jugar al tenis. Nos vamos a jugar al tenis. Este Leonardo. Por favor, yo sé que esta es una prueba de fuego para usted. Sí. Primero porque a mí las Pessoas no siempre me caen bien. Ajá. Pero Pessoa solo sí. Me cae bien. Una Pessoa. Una Pessoa me cae bien. Mire usted. Muchas Pessoas ya. Pero me acuerdo cuando yo compré un libro de Fernando Pessoa sin saber quién era. Y cuando lo abrí vi que estaba Álvaro do Campos o de Campos. ¿Cómo sí, es? Álvaro do Campos. De Campos. Y había tres más. Yo Bernardo no Suárez. Exacto. Y uno de esos, que yo no sabía, no entendía bien, decía, pero no entiendo, ¿este libro de quién es? Porque a la tapa decía Fernando Pessoa. Yo era chico y decía, y pensé que era un error de la editorial. Dije, bueno, se deben haber equivocado, pusieron la tapa de algo que no es. Y lo leí de todos modos y me pareció. Me acuerdo de una sola pavada, ¿no? Porque al fin y al cabo es eso, pero. Cuando uno es muy jovencito, yo era realmente muy chico, leí algo así como Lisboa con sus casas de cuatro colores, y repetía, bis, decía entre paréntesis, uh-huh. y después en un momento escribe Pessoa, de tan distinto esto es monótono. Y cuando uno es chico queda deslumbrado. Uh-huh. Y ahora cuando usted, Carlos, decía que uno queda como detenido frente a un párrafo, a una palabra. Yo me acuerdo que dije, qué buena idea esto de que algo de tan distinto es monótono. Pensaba, uno va en el tren y va pasando cosas y cosas y cosas y cosas que son diferentes, y hay un momento que el viaje se puede volver monótono de tanta cosa. Y no podemos reemplazar el sujeto Lisboa por la vida también a veces. Sí, claro que sí. La vida que de tan distinta es monótona. ¿Usted se acuerda de aquel poema larguísimo de Pessoa que se llama Lisboa revisitado. Sí. Está en inglés, ¿no? Lisbon revisited. En un momento, dice Pessoa, me querían casado, fútil y tributable. Sí, tributable. Qué lindo para una persona, tributable, ¿no? ¿Pero qué querían de mí? Claro. ¿No? Sí, sí. Que no es lo mismo que preguntarle a los padres de uno qué esperaban de uh-huh. mí, ¿verdad? Porque nadie, ningún padre te va a decir yo lo quería casado, fútil y tributable. Pero de alguna manera, ¿a quién le habla Pessoa? Sino a ese mundo de asco que él ve. Ve por el día y ve por la noche. Tal cual. ¿No le parece? Usted, sí, usted sí, perdóname sí. que le pregunte, pero lo que usted Marcelo Zanelli. Y... Usted, de las tres cosas, sí. casado, fútil y tributable... Sí. ¿Cuál aborrece más, Zanelli? No, en realidad... Bueno, sí, también, pero... ¿Cuál de las tres es si no es las tres? Bueno, yo creo que van juntas. ¿Que van juntas? Yo creo que alguien... Yo creo que van juntas. Casado... Sí. Fútil y sí. tributario. No, no se puede... si uno se casó... Sí. Bueno, es probable que después uno tenga problemas cuando termine el programa, pero si uno se casó, sí. la futilidad está, o sea, es la llave de la futilidad. De la futilidad. Uh-huh. Es como Feliz Domingo, uno se casó y se ganó el viaje a la futilidad. Y después que uno se casa, y ya la futilidad está encarnada, inevitablemente se vuelve tributario. Tributable. Tributable, perdón. Tributable. Tributable. Ajá. Es decir, no hay manera de... Primero porque ya figuras en un... Figura, perdón. No los quiero decir. Perdón, disculpe. Está atormentado, Y bueno, porque es un tema áspero. Sí, sí, sí, sin duda. Porque inevitablemente uno figura en un registro. En el momento que empieza a figurar en un registro y firmó algo... La vida se vuelve una especie de tormento. Y como uno no es Pessoa, Interesante, querido sobrino, esta idea que podríamos plantear bajo la forma de una suerte de sugestión radiofónica. Es hacer programas que vayan pessoizando a la gente. Pessoizando. Claro. Despacito, lentamente, cada vez más oscuro. Cada vez más tributable. ¿Pero por qué vamos a sumergir así en esa tristeza? Para compartir algo digno y no compartir futilidades. Uh-huh. Pero también otro día podemos hacer una Gonzalo Tabarización de la vida y tener otro espíritu. A ver, ¿pero por qué entonces inducir a nuestras vidas y a la gente que rodea este programa sí. a tener un vidrio que los separa de la vida? Porque eso era lo que aquejaba a Pessoa. Pessoa lo ha dicho en alguno de sus poemas. Los anteojos. Hay como un vidrio que me separa de la vida. Exactamente. ¿Y por qué vamos a someternos a eso? Déjeme contestar. Perdón que sea joven y quiera romper ese vidrio para poder tocar a la vida. Me parece muy bien porque cuando usted llegó al mundo ya estaban las obras completas de Pessoa. Pero cuando yo llegué al mundo... Todavía Pessoa no existía. ¿Saben lo que pasa? La generación de ustedes se acostumbra a tener un vidrio adelante y empieza a decorar ese vidrio en vez de querer romperlo. Es verdad, pero déjeme decirle algo. Muy bien. ¿Cómo resolvemos el siguiente enigma? Y le pido por favor, Zanelli, présteme atención. Sí, sí, voy a hacer lo posible. E intente inclusive decirnos algo. Sí, por favor. Que es... Necesitamos de un Pessoa, pero no queremos serlo. No queremos serlo. Eso es una hijaputés, disculpe que le diga. No, no, pero lo voy a decir como lo dicen la mayoría de los críticos, ¿verdad? Es decir, Pessoa es necesario. Sí, yo pienso, ¿puedo decir una cosa? Por favor, algo? Usted ha pagado este espacio, Zanelli, así que por favor, úselo. Yo, ¿cómo es? ¿Tributé? Tributé. ¡Fútil! Ay, la tristeza es como la aventura, no es tan fácil embarcarse. Uh-huh. No es tan fácil. Es más fácil leer a un triste que estar triste. Cuando Bien. Uno está triste, padece. La tristeza es algo que uno padece. Y en general, pienso, con mucha modestia, pero no todos los tristes son Pessoa. Y no todos estamos en condiciones de vivir en esa tristeza y producir algo. Uh-huh. Porque a mí lo que más me entusiasma de la figura... Una de las cosas que me entusiasma de la figura de Pessoa como artista, porque él es un artista, es que no haya publicado. Eso me parece de una valentía. Porque hay que estar triste y escribir. En general la tristeza, porque como hay unas palabras así que se usan alegremente, por ejemplo, la palabra tristeza se usa alegremente. La palabra depresión se usa alegremente. La palabra angustia se usa alegremente. Y porque además hubo una época, como bien acá Diego señalaba, que había como un regodeo en mirar a través de ese vidrio que se iba ensuciando más que decorando. Era como marcas de dedos, como uno comía un milanesa y después tocaba el vidrio. Y entonces ya no era vapor lo que había, era mugre. Uno veía a través de cierta mugre, que es la mugre que uno desgraciadamente produce. Inevitablemente. Ahora, de ahí a que uno con eso produzca literatura o produzca poesía, hay una distancia. Entonces Pessoa, para leer tristeza, es tan necesario como Jack London o Stevenson para leer aventura. A mí lo que me da bronca es esta idea de mandemos un Pessoa al muere para probar hasta dónde puede el ser humano. A mí eso no me gusta. No. Me parece muy bien su aclaración. Y esto queda en abierto, como una herida. No me mande al programa que viene, tío. Porque yo lo que ahora quiero es escuchar a Marco Nanini, que va a musicalizar de una manera muy curiosa aquel texto llamado Passagem das Horas, de Fernando Pessoa. Porque si pronunciamos alegremente la palabra tristeza, el triste pasa las horas triste y no hay ninguna alegría. Adelante. Sentir tudo de todas as maneiras, viver tudo de todos os lados, ser a mesma coisa de todos os modos possíveis ao mesmo tempo, realizar em si toda a humanidade de todos os momentos, num só momento, difuso, profuso, completo e longínquo. Beijo na boca todas as prostitutas, beijo sobre os olhos todos os sutenés, a minha passividade jaz aos pés de todos os assassinos, e a minha capa espanhola esconde a retirada a todos os ladrões. Tudo é a razão de ser da minha vida, tudo é a razão de ser da minha vida. Cometi todos os crimes, vivi dentro de todos os crimes, eu próprio fui, não nem outro no vício, mas o próprio vício Pessoa, praticado entre eles. E dessas são as horas mais arco de triunfo da minha vida. Multipliquei-me pra me sentir, pra me sentir. Precisei sentir tudo, transbordei, não fiz senão extravasar-me, despir-me, entreguei-me, e há em cada canto da minha alma um altar a um Deus diferente. Os braços de todos os atletas apertaram-me subitamente feminino, e eu só de pensar nisso desmaiei entre músculos supostos. Foram dados na minha boca os beijos de todos os encontros, acenaram no meu coração os lenços de todas as despedidas, todos chamamentos obscenos de gesto e olhares. Batem-me em cheio em todo o corpo, com sede nos centros sexuais. Foi todos as setas, todos postos de parte, todos como que esquecidos, e todos pederastas, absolutamente todos. Não faltou nenhum, rendezvous a vermelho e negro no fundo inferno da minha alma. Fred, eu chamava-te baby porque tu eras louro branco e eu amava-te. Quantas imperatrizes por reinar e princesas destronadas tu foste para mim. Mary, com quem eu lia Burns em dias tristes como sentir-se viver. Ah, Mary, mal tu sabes quantos casais honestos, quantas famílias felizes viveram em ti os meus olhos e meu braço cingindo e a minha consciência incerta. A sua vida pacata, as suas casas suburbanas com jardim, os seus half holidays inesperados. Sou infeliz, Fred, eu sou infeliz. Oh, vós todos, todos vós casuais, demorados, quantas vezes tereis pensado em pensar em mim sem que o fizesseis? Um pouco eu fui no que sois. Preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. Poemas pésimos, pérfidos, putridos, pero personalmente propios de mi sobrino Diego Armando Escliar, con la colaboración inestimable de Marcelo el Chúcaro Zanelli. Mire usted la hora que se hizo, tío. Vamos. Por favor, adelante con su poema, querido sobrino. Carreras de caracoles en las persianas de Hessel. Inundar areneros para ver a las avispas caer. Arañas ciegas, lagartijas sin cola. Sapos que revientan de una patada. Que vuelvan las vacaciones con mi hermano. Ah, ese lo leíste hace poco. No. Sí. No, no, 2008. No, si yo te dije qué lindo que es tener en un poema a tu otro hermano, también mi sobrino. Sí, con el que no te llevas tan bien como conmigo, ¿no? Eso lo decís vos y yo. Pero las acciones siempre son autónomas. ¿Para qué le traemos a Zanelli si vas a opinar vos? No, yo pensaba, interesante el tema. A mí me gusta la zoología. Uh-huh. Me preguntaba, la rama de la zoología que estudia los insectos, ¿es la entomología o algo por el estilo? No, esa es de la sangre, Zanelli. Estenosis. No sé, pero es un poema que para la facultad de veterinaria, por ejemplo, o... Mira, te encontró no, más... Bueno, digo, no me disgusta tanto. Porque uno, por ejemplo, va al Museo de Ciencias Naturales, que ve insectos totalmente desconocidos, que sí. No significan nada para uno. Exacto. En lugar de poner esos nombres en latín, o en griego, retorcidos, rebuscados, que hacen que uno se aleje, no solo de los insectos, sino que termine por aproximarse al RAID, exacto, al FLIT... Al famoso Fleetwood Mac. Entonces, pienso, qué lindo sería ver una vitrina con una mantis religiosa y ese poema tal vez... Pegado ahí. Bueno, no es tan crítico no, el asunto. ¿Eh? No, siempre que tu poema o el mío... Hay un nicho de mercado, exacto, digamos, al menos. Poemas prácticos, pésimos, pérfidos, pútridos, pero prácticos. Estoy de acuerdo. Hay que hacerle honor a la... Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente prácticos, de mi tío Carlos Escliar. Dime tú, ¿por qué me abandonaste? ¿O acaso no soñaste las cosas que buscabas? Mañana en Crónica TV... ¿No viste con qué gana yo trabajaba sin descanso para darte tu abrigo? Y tú, sin mirar hacia atrás, un día te marchaste. Dame el amor... Ah, no. Uy, tuve un... ¿Te comiste un Sandro? Me comí un Sandro. Menos mal que no me comí un Rafael, que ya sería otra cosa. Vamos, tío, tiene 30 segundos. Uy, es largo. Bueno, lo voy a resumir. Dale, sí, como, sí. Como a usted le gusta, final, sobre... Anda al final. No, sí, de la relación estricta de un vuelo con su pájaro, de la relación exhausta de la escritura con su imposible tema. Todo lo demás lo sacamos. ¡Opa! Está mucho mejor, ¿eh? De la relación estricta de un vuelo con su pájaro, no al revés, Anneli, no del pájaro con su vuelo. No. De un vuelo con su pájaro. Ahora es notable. De la relación exhausta de la escritura con su imposible tema. Impresionante, lo que mejora algo cuando usted se pone autocrítico y opta por no martirizar al oyente. ¿Y quiere decir que todo lo del medio no servía para nada? Pero eso es notable, ¿no? No, haremos reciclado. Estamos en una etapa del mundo donde es necesario incluso reciclar poemas, ¿no? Ahora, es ustedes no se ponen de acuerdo antes, eso está claro. ¿Con qué? Pero con el tema zoológico. No, no. Pero hoy se les dio... Había pájaros, sí. Pájaros, insectos, sí. Cosas voladoras. Bien, de la relación exhausta de la escritura... Con su imposible tema. Exhausta. Sí. Algo que fue. Exhausta. Exhausta. Sí. Claro. Actualmente infausta, digamos. Muy bien. No, me gusta lo de leer poesía borrando de un plumazo todo lo que está en el medio. Claro, hay que tener... Me parece que eso es un acto de valentía. Ah, ¿no? Ahí ¿así sí. digo? Sí. ¿No sería un canalla? Poemas valientes se llama. Y con esto del pájaro, ¿por qué no colgar el poema de mi tío en un lugar que vendan alimento balanceado, por ejemplo? Bueno, semillas. Acá, los oyentes no tienen por qué saberlo, ni yo lo sabía, pero al lado... Vive un loro. Pero no se lo puede tocar, es muy claro el cartel, Sanelli, le pido por favor. No haga esas cosas. Preferiría, tío, Carlos, Clear, Marte, sobrino, Diego, Clear, no hacerlo, tío, Carlos, tío, Carlos, sobrino, Diego, preferiría no hacerlo, tío. Se nos fue el tiempo, Dios mediante, mañana nos volvemos a encontrar. Sí, apenas queda un saludo grato y edificante para todos. ¿Qué puedo decir? Cantar. ¿Ya empezó? Sí, voy a poner sí, claro. Radio. Sería bueno que te pongas los auriculares a veces para hacer este programa, sí. Tío. Nos vamos al mar. Es que a mí todo me da igual. Gracias, Tomás, por el aforismo de Pessoa. No hay normas, todos los hombres son excepciones a una regla que no existe del libro de aforismos de Pessoa. El sobrino hoy ha sido reconfortado por el público. Muchas gracias, amigos y amigas. Hemos hecho la cuenta, hay 8 comentarios a 0 a favor del sobrino. Vamos todavía. Y yo me he rendido ante el optimismo enceguecido y fútil de mi sobrino. Será hasta mañana a las 19 horas con esa voz que no es la mía, que es la de mi tío Carlos Bernardo Esclía. Y con esa voz que no es la mía, que es la de mi sobrino Diego Esclía. En la operación técnica del señor Pato Esbriz y Ana, todos los cielos del mundo apoyada en este momento en el respaldo del asiento para reemplazarlo en instantes nada más en la continuidad de FM La Tribu. Hasta mañana. No hacerlo.